La cucharilla, una hora para tomar con el café. Venga, va, que hay que trabajar, Vicente. Muy buenas noches. Buenas noches, desde el cucharón de Casa Bruno, otra vez desde la Huerta de Bruno, patrocinada por la Bestia de Borbotó. Y la Pantaruja. Y la Pantaruja, una nueva edición del cucharón casero. De Navidad, de Navidad. Y os preguntaréis por qué. Pues efectivamente, porque hoy es día de Navidad y no íbamos a ir a trabajar. Así que nos han hecho hacer trabajar con antelación. Y nada, pues hoy para nosotros es domingo, pero para vosotros ya es lunes. Espero que estéis pasando un buen día, regocijándoos con los regalos. ¿Jos? Claro que sí, mientras nosotros estamos aquí, nosotros estamos desdoblados, ¿no? Estamos en el pasado, estamos en un sitio y en el futuro en otro, ¿no? Nos sentimos como Marty Doc. Por cierto, tenemos que ver todavía la sesión de Evil Dead. Sí, tío. Pues posiblemente... Ahora cuando terminemos... Haremos una convocatoria... con más gente, ¿vale? Con dos personas más al menos y lo haremos que vale la pena. Vale, muy bien. Pues hoy tenemos, como todos los cucharones, un programa especial sobre un grupo musical o algún cantante, cosas de estas tonterías que se nos ocurren para pasar el tiempo y no tener que trabajar demasiado. Entonces, a ver si os suena esto. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Pues sí, este hombre que compuso la famosísima banda sonora de La Pantera Rosa se llama Vicente. No, no se llama Vicente. Se llama Vicente. Vicente. Se llama coma Vicente. Digo, ¿se llama Vicente? Creía que se llama Henry. Henry, que su traducción es Vicente, ¿no? Claro. Henry Mancini. Efectivamente. Un gran artista, compositor estadounidense de música para cine, jazz y músicas de influencias latino, chaval. ¿Latino? Sí. No, no sabía que era así rollo sudaca. En fin, su verdadero nombre, todo hay que decirlo, era Enrique Nicola Mancini. Porque todos los italianos que se van a Estados Unidos se americanizan y entonces pasa lo que pasa, Henry. Claro, Vincent. Enrico Nicola Mancini. Esto es como lo de el Bobby Darin, ¿no? También que tenía un apellido mafioso, pero vamos. Bueno, pues será recordado perdurablemente. ¡Ole, viva la para las frases de la wiki, nano! Será recordado por la música que acompaña a La Pantera Rosa, que es la que acabamos de escuchar, y que precisamente ganó un Grammy por esta... ¿Lo sabías? No, lo estás leyendo. Grammy parece un nombre de perro, ¿no? Grammy. Más de perro, de comida de perro. Bueno, y por su colaboración también en las comedias de Blake Edwards, en la que destaca la canción Moon River. Mira, esa la vamos a poner ahora. Que es de la película Desayuno con Diamantes, que es una novela de... Truman Capote, tío. Esas cosas hay que saberlas, nano. Es que no, esas cosas no, nunca las he abordado demasiado. Es que Desayuno con Diamantes, la verdad, no la he visto. Ni me ha interesado nunca. Hace que te esté dando de comer con un helado, tío. No lo he visto ni me ha interesado, la verdad. ¿No? Deberé verla algún día. Claro que sí. Vale. Yo me leí el libro y luego vi la peli y me moló. Vale, más o menos es... Yo qué sé, más o menos parecido. Hombre, evidentemente, pero... La peli, no sé, se me hizo más extraña. Era más cachonda que en el libro. En el libro la sensación que daba es que era muy serio. Pues vamos a escuchar la de... Sí, la de Desayuno con Diamantes, va. Thank you. Na, na, na, na, na, na. Pues, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, lo de Desayuno con Diamantes. Esta es la banda sonora, pero no es la de Moon River, que es la que habíamos comentado antes. Bueno, pues además fue... Diga, diga. Es verdad, no, hemos tenido un error. No, pero yo he dicho que íbamos a poner la de Desayuno con Diamantes y luego Moon River. Pero era para aclararlo, que me he dado cuenta de que lo he dicho mal. Diferentes de la misma banda sonora. Efectivamente. Pues además fue el creador de los temas de varias series de televisión, como La Pantera Rosa, Remington Steel con Pierce Brosnan, fíjate. El pájaro espino, esta era la del cura, así que se le iba un poco. El cura gambitero. El cura tunante. ¿Tunante? ¡Nui! Y Peter Gunn, que le estaba comentando aquí a mi compañero Vincent, que creo que es una obra de un noruego, de esto del siglo XIX, finales. No me acuerdo ahora cómo se llama, que es. Creo que es Pedro el Afortunado, la traducción. Bueno, entre otras. Estuvo nominado al Oscar en 17 ocasiones, tío. Obteniendo en 4 con Desayuno con Diamantes, 1962, en el apartado de la mejor banda sonora original y mejor canción, Moon River, Días de Vino y Rosas, en el 63, en la de mejor canción, y en el apartado a la mejor adaptación musical de Víctor o Victoria. También fue nominado en muchas ocasiones para los más importantes premios, habiendo ganado 20 Grammys y un Globo de Oro. Vaya, vaya, pero ¿será de oro de verdad? No sé. ¿Tú has visto alguno alguna vez? No, pero no sé, tal y como están las modas, todo puede ser. Vale. Bueno, pues ahora sí que vamos con la de Moon River. Creo que esta canción ya la habíamos puesto al principio, la que suena ahora. Claro, es que tú, Vicente, no tienes casco, no lo oyes. Claro que no, yo lo veo los títulos, ¿eh? Pero bueno, en fin, el jazz es todo lo mismo, el jazz. ¿Qué? Estás hablando mal. Yo es que no soy muy amigo del jazz, la verdad, pero no sé. Tú no eres amigo de nadie, tío. No, de hecho, tú no tienes amigos, yo soy un conocido para ti. Ya, es verdad, y porque te pago y eso, si no, nada. Bueno, vamos a continuar con este magnífico compositor de todos los tiempos. Vamos a ver un poco su biografía. Henry Mancini, el italiano americanizado, nació en Cleveland. Perdona, prefieren ser llamados italoamericanos. Acabemos con el concepto y el prejuicio de los italoamericanos. O espaguetis también. En despectivamente se les llama espaguetis a los italoamericanos en Estados Unidos. Por los propios estadounidenses, claro. De pura cepa. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues Henry Mancini nació en Cleveland, Ohio, el 16 de abril de 1924. Su padre, Quinto, que no es que fuera Quinto ni Tercero, es que se llamaba así, como la cerveza, y su madre, Ana, se trasladaron muy pronto a Aliquippa, en Pensilvania, que no Transilvania, donde Drácula. Efectivamente, parece un nombre así de... entre mexicano, Aliquippa, ¿sabes? Parece un guerrero maya de estos. En fin, después de este gag, pues seguimos. Tucutunch. Y bueno, fue allí, en Aliquippa, donde a los 8 años su padre le introdujo en el estudio de la música y la flauta. Ese gran instrumento. Instrumento al que era aficionado. Y hasta ahí podemos decir, hasta ahora. Sí, sí, porque si no se nos acaba el tema. Así que vamos a poner el siguiente tema que teníamos, que era preparado, el de Días de Vino y Rosas. Y a ver qué tal. Ah, bueno, ¿cómo? Ways and Foreign Wines. Ay, ay, ay. Qué crack. Ay, ay, es que me lío con los cables, nano. Es que esto es lo que tiene hacerlo en casa. Si es que es a lo cutrón. Por cierto, ¿tú seguías lo de qué vida más triste? Lo recordaremos mañana, porque como mañana es hoy, pero de pasado mañana, ¿no? Para la gente en general, pues están haciendo una campaña de publicidad con Orange. Era previsible. Vale. Pero una cosa, ellos siguen... Es que estoy totalmente... desinformado del tema. ¿Siguen? Pero todavía no han hecho nada. O sea, tienen que empezar ahora la tercera temporada, pero creo que se están haciendo esperar, no sé por qué. O porque, no sé, están haciendo demasiada promoción por ahí. Porque no... Sí que hay una entrevista que colgaron en... Creo que fue en el foro de la página. Una entrevista que les hicieron en una televisión, creo que de allí, del norte, ¿eh? Seguro que nuestro amigo Luis, el camionero, lo sabe, lo conoce. Y ya está, pero no terminé de verla y se ve que estaba cortado antes de que acabase la entrevista, entonces no sé cuándo van a retomarlo o cómo está la historia, pero bueno, están ahí con lo de Orange y hacen pues los mismos cortos, cada uno de los personajes, y ¿por qué no me llamas? Tal, no sé qué, tienen la coña de del por qué no me llamas. Y yo, vale, ya sabes, ahí haciendo amigos. Bueno, vamos a continuar con Henry Mancini. ¿Y dónde nos habíamos quedado? En los arreglos. A los 12 años. Mira, pues a los 12 años Mancini se inició en el piano y al cabo de pocos años comenzó a interesarse por los arreglos. La necesidad de profundizar en sus conocimientos le condujo hasta Max Atkins, que era director y arreglista de la orquesta del Staatliche Seychur. ¿Cómo dirías tú eso, chaval? Theater. Pues sí, bueno, en fin. Theater de Pittsburgh. Bueno, el teatro Stanley de Pittsburgh. Ya está, arreglado. Poco después de graduarse en la Aliquippa High School, es que yo sé alemán, tío, tú no. En el otoño del 42, Mancini se matriculó en la Juilliard School of Music. Henry Mancini tiene el currículum, ¿no? De nombres extraños, ¿no? En su vida, ¿no? Aliquippa, Juilliard, en fin, increíble. Vale, la verdad es que sí, ¿eh? Porque es que, o sea, aparte de Aliquippa, luego, ¿cuál hemos dicho? Ah, sí, lo de Pittsburgh también. Y lo de... Bueno, es que claro, Aliquippa repite el nombre de la escuela y de dónde es. Pues sí, pero sí. Ah, bueno, y su padre, llamarse Quinto, tío, es que es de coña. Ponme. Ay. Bueno, continuamos con más temas de Mancini. Tenemos que pedir perdón porque el crossfading no nos funciona, entonces hay un corte muy brusco. No sé qué narices ha pasado, pero ya sabéis, esto del XP. Pasaros a Linux, tío. Yo estoy ahí batallando con Linux ya y no hay manera, tío. Así, Shot in the Dark, ¿no? ¿Qué es, Vicente? Hombre este negro con coches azules. ¿Cómo? Shot in the Dark, que es disparo en la noche. La oscuridad, mejor dicho. ¿La oscuridad? ¿Tú qué habías dicho? ¿La noche? Vale, pues dejémoslo en oscuridad. We'll be right back. caso es que esta canción me recuerda a un vídeo que hay en YouTube también, que rula por ahí, que es una tía que hace un magia haciendo un striptease. No, no sé si lo has visto. Es rollo programas de estos de fichar a estrellas y tonterías. Pues resulta que sale la tipa esta con esta música y entonces se va desnudando y va escondiendo un pañuelito rojo. Y cada vez lo va sacando de un sitio hasta que cuando se quedan pelotas, pues ya te imaginas de dónde saca el pañuelito cuando lo hace desaparecer. Está gracioso. Un tema recurrente, decías, ¿no, Vicente? Muy recurrente. Y a ti te recuerda eso, a mí me recuerda años 50, blanco y negro. Sombras, luces, disparos, ¡oh! En fin, y a Humphrey Bogart también. Bueno, pues seguimos con la apasionante vida de los nombres extraños de... Henry Mancini. Muy bien. Se está esperando ahí el toque. Su alistamiento en 1943. Interrumpió sus estudios. Sirvió las fuerzas aéreas y después en infantería. Tras su licenciamiento en 1945, se unió como pianista arreglista a la orquesta de Glenn Miller y Tex Beneke. ¡Otro nombre extraño para la lista! ¡Tex Beneke! Muy bien. Y nada, pues hasta ahí podemos... Allí conoció a su... Cómete las palabras. A su esposa, Ginny O'Connor. Este es un nombre normalito, como la teniente O'Connor. Ginny, como el gin, gin tonic, gin, gin. Es verdad. Que era cantante. Y bueno. Vale, sí, no, luego seguimos. Que nos quedan, ¿cuánto nos queda? A ver, llevamos ya 27 minutos, tío. O sea, anda que no nos queda, hombre, por favor, tenemos aquí para toda la noche. Bueno, mira, tenemos un tema de Love Story. ¿Has visto Love Story? No, pero sé de lo que va por tanta gente que lo ha comentado y... Hacemos una sesión de Love Story ahí, de mantita y... tráete mucho alcohol. Tú siempre de drogas, tío. Ya está bien. Ciertas películas necesitan alcohol. Otro. Esas de amor, esas de palomitas, de... ¿Sabes? Yo sé que ha habido gente que ha necesitado recurrir a la heroína en ciertas películas para poder verla ya muerto en el acto. ¿Tú qué películas ves, tío? No, bueno, ya hablemos de eso otro día. Pipu, pipu, pipu. Bueno, pues vamos al tema de Love Story. ¿Quieres cantar conmigo, Vicente? Nanía, nona, noni, noni. Pues, ¿qué te iba a decir? ¿De qué estamos hablando justamente ahora? Amnesia. No sé, ¿de qué? Sí, ahora mismo estamos hablando de una cosilla. Ah, sí, de los nombres raros. Sí, no, por eso todo al tiempo al tiempo. Sí, sí, bueno, es que el tío este es un máquina para... Uy, ¿qué ha pasado? Se me sube la música. Ah, amigo, este es el error que nos daba. Ahora, es que el XP, tío, es lo que tiene. Sí, que estábamos hablando que este tío tiene en su vida muchos nombres raros. Mucha gente que se le junta por misteriosa... Esto es para Iker Jiménez, tío. Porque hemos leído aquí un Mario Castelnuovo Tedesco, o sea... Es que es de coña. Bueno, va, se casaron en Hollywood él y su mujer, que es la Ginny O'Connor, esta, en el 47. Y se trasladaron a Holmy Hills, en California, con su hijo Chris. Chris, como Cheers. ¿No? ¿Has visto Cheers alguna vez? Yo no. No he podido aguantarlo, siempre he acabado yendo al baño. Vale, tío. ¿Tan fuerte es? No, la verdad es que me da, no sé. ¿Te refieres a la serie aquella que hacían? No sé, es que los 80 y ese tipo de comedias me dan ganas de ir al baño. Es que a mí mis padres siempre me lo han comentado, ¿no? Cheers estaba guay, era graciosa, tal, el bar ese donde iban todos, ¿no? La chorrada esa. ¡Pip! Muy bien, con Chris y sus hijas Mónica y Felice. Esta debió ser muy feliz. Bueno, debe serlo, ¿no? Esperemos que no haya muerto. Continuó estudiando privadamente con Ernst Krenek, continuando con los nombres raros, el Mario Castelnuovo Tedesco y Alfred Sendri. Comenzó a trabajar en el cine en el 52 en películas de serie B de los estudios Universal bajo las órdenes del director del departamento musical, Joseph Jergensen. Otro nombre extraño para la lista. Y bueno, una cosa, la canción esta de Love Story también es bastante recurrente para ascensores. Sí. Y se han hecho muchas versiones instrumentales, como Richard Clayderman también la ha hecho alguna versión, etcétera. Sí. Muy bien, vale. ¿Dónde nos hemos quedado? En Joseph Henderson. Vale, pues en estos años Mancini, junto con otros músicos de la Universal como Hans J. Salter y Hermann Stein, trabajaron frenéticamente para crear una gran cantidad de material que sería usado y reutilizado en múltiples películas. Había entendido una cosa rara. En esta primera etapa Mancini se caracteriza por un sonido sinfónico y atonal. ¿Qué significa atonal, Vicente? ¿Vincent? Que no tiene... tono. Sí. Bueno, no, exactamente la definición que no... Bueno, que no contiene ninguna melodía, vamos. Una canción se fundamenta en la inclusión de una melodía que rige todos los demás componentes sonoros de la pieza, ¿no? Pues una pieza tonal. Estás sudando y todo. Sería... ¿Sí? No, era la coña. Sería, pues eso, una pieza pues que no contiene ninguna melodía definida. Y bueno, ya ampliaremos. Vale, no te preocupes. Bueno, pues no te preocupes. Si no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, pues yo te quito el micro y ya está. Es que es así de sencillo. Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Bueno, vamos ahora a escuchar otro tema mientras Vicente se descojona vivo. En esta noche previa a Navidad, la de Peter Gunn. We'll be right back. Bueno, y como nuestro principal objetivo haciendo este programa es ampliar vuestros conocimientos wikipedísticos, hemos decidido buscar atonal, ya que Vicente casi le da un infarto intentando describir qué coño es atonal, hemos decidido pues continuar buscando alguna definición que nos valga y hemos encontrado que atonal es el presunto líder indígena que dirigió a los indígenas del señorío de Cuzcatlán en las batallas de Acaxual y Tacuzalco, siendo aquel que disparó la lanza que dejó cojo para toda la vida al conquistador español, pero Pedro de Alvarado. Pero como esta, dígame. Todo tiene un sentido. ¿Te acuerdas de dónde vivía Henry Mancini? No, en Pacupalca. Atonal, Pacupalca, Acaxual y Tazucalco. ¡Claro! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Bueno, pero como esta no nos convencía, hemos buscado atonalidad. Lee, Vicente, ¿qué es atonalidad ahora que...? La tonalidad, del griego a, sin, y el español tonalidad, es el sistema musical que prescinde de toda relación de los tonos de una obra con un tono fundamental y todos los lazos armónicos y funcionales con su melodía de acordes, coma, no estando sujeto a las normas de la tonalidad, punto. Generalmente el sistema opuesto al tonalismo no se llama tonalismo, sino sistema tonal. Ole, ole y ole. A su farmacéutico. En caso de duda. Bueno, pues ya habéis visto, ya hemos ampliado vuestros conocimientos wikipedísticos, ponéis a tonalidad en la wiki y ya está. Pues es que esto es muy fácil, si lo puede hacer todo el mundo, tío. ¿Quieres continuar tú leyendo ahora? Venga, o has leído tú esto, yo. Ah, vale, pues lee tú ahora. En 1900... Bueno, continuamos con la biografía apasionante de Henry Mancini y sus nombres psicodélicos. En 1958 firma su primer trabajo en solitario. Pues hasta ahora había figurado como coautor, adaptador, orquestador o incluso ni siquiera era acreditado. Este título fue la conocida obra maestra de Orson Welles, Set the Mal, Touch of Evil, de 1958. Evil, muy bien. Con esta obra Mancini comienza a definir su personalidad musical. Temas de inspiración jazzística interpretados por una pequeña orquesta. Fíjate tú, te lo había comentado, ¿no? Lo de Set the Mal, que era, sí, la película esta de Orson Welles y el inicio para... Tú ya lo sabes porque te lo he comentado ahora con micrófono cerrado, pero el resto de gente no lo sabe o no la conoce. Es la de... en la que el inicio de la película es toda una secuencia, creo que son 10 minutos o algo así, sin cortes, al estilo de La Soga, de Hitchcock, que, bueno... ¿Cómo? Long play era, ¿no? ¿Long play? Sí, debe ser eso, sí. No, pero eso se refiere al sistema de grabación y tal, pero aquí era porque le gustaba hacer... secuencias continuas sin hacer cortes de plano y que... Pues no lo sé, o continuous playing o algo así. No sé cuál será el término específico. Estoy buscando a ver si aquí entre las bandas sonoras que tenemos hay alguna de Set the Mal, pero no hemos encontrado otra. Que por cierto, esta que hemos puesto ahora, la de... ¿Cuál era? La de Peter Gunn también era muy recurrida. Muy recurrida para... aparecía en qué banda sonora aparecía también, aparte de... De la pertinente. Había otra, pero bueno, en fin. Es muy utilizada también para... También me recuerda a blanco-negro. Expresionismo. Humphrey Bogart. Luz, oscuridad también. Gangsteresco, cincuentesco, ¿no? De lo que tenemos aquí, ¿cuál quieres escuchar? Experiment in Terror. Vale, pues vamos con The Experiment in Terror. ¿Cómo? Está con una puta cabra, Experiment in Terror. We'll be right back. Aquí el amigo Vicente y yo es que estamos elucubrando, elucubraciones, elucubradas, de que es una música muy, muy, muy del estilo de las bandas sonoras de James Bond. Pues sí, y estábamos pensando si ha tenido estas grandes series de películas alguna banda sonora producida por este magnífico compositor, pero aún no lo podemos confirmar, ¿eh? Si podremos, si en la medida de lo posible del tiempo iremos informándoos. Vale. Mira, aquí tenemos Cowboy de Medianoche. ¿Te acuerdas, eh? No. No, no me acuerdo. ¿Qué coño? ¿Cowboy de Medianoche, tío? Claro, ah. pero no, estaba buscando en el servidor a ver si había algún momento más que nos uniera más con esa canción. No, no he encontrado ninguno. Vale, bueno. Pero es la que yo pienso. Es la que pienso de Cowboy de Medianoche. Ahora lo comprobaremos, pero hay que leer, tío. Tenemos que leer. Tenemos que wikipediar a nuestros wipi oyentes, tío. Wikipediémonos. Ah, vale. No estás donde tienes que estar. ¿Anoche hiciste algo? Te tocaba leer a ti ahora. ¿Me tocaba a mí? Ah, vale, bueno, pues. No, porque yo he dicho lo de Sedemal y todo esto. Ah, no, que tú has dicho Evil. Vale. Pues la música de Sedemal atrajo la atención del director Blake Edwards, quien le contrató para hacer la música de su serie de televisión, Peter Gunn, para la cual Mancini creó un tema que pasó a la antología de los grandes temas del cine y que ha sido usado en multitud de películas, como por ejemplo Granujas a todo ritmo, de Blue Brothers, o Waterworld. Cuestión extraña. Sí, tío, porque esa canción no le pega nada con el agua, nano. ¿No? No sé. No, yo no la he visto, ¿tú la has visto? Menos con Kevin Costner aún. Sí, he visto Waterworld y después me fui al baño, estuve 2 horas. ¿También? Sí, fue un estrepitoso. Bueno, el hachazo. No, el hachazo final para Kevin Costner como director fue Mensajeros del Futuro. Yo eso no la he visto. No la veáis, amigos. Vale. Bueno, pues. Después de este. No sé, de esta errata o a saber qué será. Pues el álbum editado por RCA Victor se vendieron en poco tiempo, más de 1 millón de copias, tío. Vaya tela. Además, la música de esta serie le valió 2 premios Grammyes. ¿Ves? Aquí han cambiado en Grammyes directamente. En el 58. ¡Ah! Es que claro, era el 58, entonces allí estaban americanizando también el término. La relación entre Edwards y Mancini es una de las más largas y más exitosas colaboraciones director-músico de la historia del cine, ya que se prolongó durante más de 30 años y 28 películas. De hecho, su segunda colaboración televisiva, la serie Mr. Lucky, le reportó a Mancini 2 nuevos Grammys. De hecho, aquí tenemos varias canciones, pero vamos a dejar con la de Cowboy de Medianoche. A ver qué es. Thank you. Pues sí, sí, sí que no sonaba. Ya esto está empezando a fallar. No sé si... Ahora. Es que hace ruidos raros, el ampli, ya sabes. Hay que ver. ¿El qué? Hay que ver. Hay que ver... Nada. No, que tenemos problemas técnicos, pero seguimos aquí. Al frente el cucharón, chaval. El cucharón, que es el programa hermano de La Cucharilla, que se hace los lunes a las 10 en Burjasot Radio. Oh, te ha salido todo el tirón. Va, di el número de teléfono. Para que llame. 363-3702. Ahora no. Ahora no. Bueno, pueden llamar. Igual os lo cogen, pero los nosotros del pasado. Es verdad. Pero no nos hemos dejado una nota para avisarnos de eso. ¿Cómo era? La paradoja. ¿De qué? Temporal, en fin. Vale. Bueno, pues continuamos con la biografía de Henry Mancini. Pero ya para acabar, ¿eh? El italiano americanizado. Con nombres raros. Con nombres raros. En los años 60, Mancini alcanza sus max. Sus. ¡Ay, errata, errata! ¡Mal! Errata. Alcanza su máxima popularidad gracias a las películas de Edwards. La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes, Días de Vinos Rosas y otras. Pero también por su colaboración con otros grandes directores como Stanley Donen, con películas como Arabesco, Charada y especialmente Dos en la Carretera. Mira, la de Charada la tengo ahí abajo. Está Charada. O Howard Hawks con Hattori y su juego favorito. En esta década Mancini aporta tras otras de sus señas de identidad, el coro mixto, que interpretará el tema principal de la película. Ole, ole y ole. Qué bien lees, Nano. Ya cada vez te vas mejorando, Nano. Se nota. Bueno, vamos con el tema de Mr. Lucky, la serie de televisión que habíamos comentado antes. Habéis tenido bastante porque se nos acaba el tiempo, ¿eh? Que nos quedan 4 minutos, Vicente, comentario. Pues esta música que está sonando ahora mismo, esta canción tan Gaylord, ¿no? Pues pertenece a aquel programa. No pertenece, sino que la utilizaban. Era utilizada por Crónicas Marcianas cuando aparecía ese gran hombre, Boris Izaguirre, ¿no? Y la recordáis algunos por esos, por esa cosa. Como yo, por ejemplo, la recordaba por eso y no por otras cosas, que me da vergüenza personal. ¿Tú lo veías? Dejemos que no conteste. Es mejor para la audiencia que no lo sepáis. Bueno, vamos a ir rapidito ya para el final. Mancini es el primer compositor cinematográfico que trascendió la pantalla para ser conocido por el gran público, en gran parte por su preocupación y esmero por las ediciones discográficas de sus partituras, las cuales eran regrabadas para la explotación comercial sin que ello perjudicara su calidad. En las décadas de los 70 y 80 tuvo que dedicarse también a la televisión y creó temas muy conocidos como los de las series Hotel y Remington Steel, y en el 82 ganó un Oscar por su musical Víctor o Victoria, sumando 4 en total, dado que ganó 2 por Desayuno con Diamantes, como mejor canción y mejor partitura original, y otro por Días de Vino y Rosas, Days of Wine and Roses, del 62. Además ganó nada menos que 20 premios Grammy, como habíamos comentado antes. Hasta sus últimos años Mancini siguió creando joyas musicales, algunas no lo suficientemente valoradas como Life Force, Basil, el ratón superdetective, aventuras de... del ratón superdetective, tío. Ese es Mickey Mouse, ¿no? Wow. No, es que este es superdetective, como Eddie Murphy. En Hollywood, vaya. ¿Y por qué no me suena la música, tío? Esto es que... Ay, me ha fallado. A ver. Ah, amigo, mírala, ya suena otra vez. Vale. Bueno, y eso, Super Detective, y para los estudios Disney o Tom y Jerry también, otro film de animación, que curiosamente en estas obras Mancini vuelve a sus raíces más sinfónicas. Son muchos los artistas que han interpretado sus temas, entre ellos Dave Cruising, y un CD titulado Two for the Road. Henry Mancini, una de las pocas auténticas figuras de la música del cine, falleció en el 94, víctima de un cáncer de hígado y páncreas, dejando un inconmensurable legado musical. Y con Mancini nos vamos sin nombre raro, Vicente. Lo que es un mujer, Jaisa. Eso. Pues nada, nos veremos también el día de Nochevieja, aunque también será de cucharón. Esperemos que Papá Noel, el gordo ese simpaticón, ¿cómo venga de Saturnalia, ciudad de vacaciones, con muchos regalos para todos. Ay, madre mía, qué recuerdos, qué recuerdos. Ahí éramos aún personas, ahora somos ya lagartos, como nube. Ah, ¿tú comes ratas, chaval? Cuando no hay otra cosa así. Vale. Pues eso, el día de Nochevieja también estaremos con vosotros. Seguramente no nos escucharéis porque estaréis ahí de celebración y fiesta. Pero, oye, ¿qué es lo que hay? No toméis drogas ni alcohol cuando vayáis a dormir. No, en todo caso cuando estemos despiertos. Por eso lo digo, pues, no, aviso a la gente. Yo aviso. Vale. Bueno, pues nada, con esto y Mancini nos vamos hasta el lunes 31, día de Nochevieja. Que seáis felices y paséis una buena semana. Hasta luego. Adiós, amigos.